continuamos con este especial dedicado a Inexcess. En enero de 1989, Inexcess obtiene una nominación a los Grammy como mejor actuación de un grupo de rock. Nuevamente, tras tanto trajín a sus espaldas, Inexcess se da unas merecidas vacaciones para que los miembros de la banda hagan lo que más les apetezca. Unos terminan sus proyectos personales, algunos hacen sus pequeñas incursiones en el cine y otros simplemente se dedican a descansar. Ahora escucharemos New Sensation. En 1990 se publica el sencillo Suicide Blunt, primer tema del nuevo álbum de Inexcess, X. En 1991 actúan en el concierto Rock in Rio en Brasil ante más de 100.000 personas. Escuchemos Suicide Blunt. We'll be right back. 1992, INXS publica Welcome to Wherever You Are, seguido poco después de Full Moon, Dirty Hearts, en el que cantaban con Ray Charles y Chrissy Hynde, además de introducir toques de guitarra. Están escuchando este especial dedicado a INXS y ahora escucharemos Disappear. Lose my mind. En 1997, NXS publica un nuevo álbum titulado Elegantly Wasted, con un gran éxito y que será el tema que escucharemos a continuación. Con su nuevo disco Elegantly Wasted, un disco que produciría Bruce Fairbairn, quien tuvo la difícil tarea de devolver a la banda a lo más alto, ellos intentaron utilizar la misma fórmula que con el disco Kick. es decir, un sonido mucho más fresco que sus dos trabajos anteriores. Funcionó medianamente y comenzaron una gira mundial, pero todo cambió un 22 de noviembre de 1997, pocos días antes de que la banda cumpliera su vigésimo aniversario. Acaban de escuchar Devil Inside. Ese fatídico 22 de noviembre de 1997, en la habitación 525 del Hotel Ritz-Carlton de Sydney, fue encontrado el cadáver de Michael Hutchence. Al día siguiente del fatal acontecimiento, debían haber comenzado una mini gira por Australia, conmemorando el vigésimo aniversario de la banda. A pesar de la muerte de Hutchence, In Excess continuó como grupo reclutando a vocalistas temporales, entre ellos a Terence Trent D'Arby, Susie DeMarchi y Jimmy Burns. In Excess se volvió noticia en 2004 cuando anunciaron que realizarían un reality show titulado Rockstar In Excess. El show se estrenó en la cadena de televisión CBS el 11 de julio del 2005. El 20 de septiembre, J.D. Fortune, cuyo nombre verdadero es Jason Dean Bernison, de Ontario, Canadá, ganó la competencia, convirtiéndose así en el nuevo vocalista de la banda. Grabaron el nuevo álbum de la banda titulado Switch, el cual fue lanzado el 29 de noviembre del 2005. En septiembre del 2012, Universal Music reeditó el álbum Kick, con motivo de los 25 años de su trabajo más exitoso. Y cuando las noticias informaban que estaban grabando un nuevo disco, cuyo primer single fue Teeny Summer en noviembre de 2012, mientras teloneaban la gira de los norteamericanos Matchbox 20, informaron al mundo el final de sus 35 años de carrera. En un comunicado emitido por los miembros del grupo, Tim Farris, Andrew Farris, John Farris, Kirk Pengley y Gary Beers expresaron: "Entendemos que puede sorprender a todo el mundo, pero las cosas deben llegar a un final. Hemos estado tocando durante 35 años. Es el momento de alejarse de las giras. Nuestra música, por supuesto, sobrevivirá y siempre seremos parte de ello. Nos gustaría agradecer de todo corazón a amigos y familia por habernos apoyado durante nuestra extensa carrera. Nuestras vidas se han enriquecido por todos ustedes". Así pusieron punto final a su trayectoria con una docena de álbumes que sumaron más de 30 millones de copias vendidas. In Excess fue una de las bandas más exitosas de Oceanía. Mi nombre es Israel Bagundo y para finalizar este especial dedicado a este grupo In Excess, escucharemos Never Tear Us Apart. Y le invito a continuar las frecuencias de Radio Universidad. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make one. We could fly.